Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores da a conocer la información financiera y estadística al cierre de junio de 2016 del sector de uniones de crédito. De las 93 unidades en operación, 89 entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a este sector. Los activos totales reportados ascendieron a 48.382 millones de pesos, lo que implicó un incremento anual de 8.6%. La cartera de crédito total presentó un incremento de 9%, ubicándose en 37.770 millones de pesos al cierre de junio de 2016. Los pasivos del sector alcanzaron 40.675 millones de pesos como resultado de un crecimiento anual de 8.8%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.